Auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, esto es Caminante, soy David Kohler y ya iniciamos el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de nuestra ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. En esta ocasión, Juanjo Vargas, que es un cordobés que con un grupo de amigos, 5 en total, están recorriendo en bicicleta la Argentina de oeste a este para llamar la atención sobre los temas de educación. Ahora están en Rosario, así que vamos a hablar con él a ver de qué se trata esta bicicleteada por la educación. Y en esta ocasión me acompaña Brenda. Muy buenos días, Brenda. Ella es la que hace habitualmente, esa ya la vi, la sección del cine de aquellas películas que ya hemos visto. ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Muy feliz de estar acá por primera vez. Bienvenida, sí, en vivo. Aprovechando los amplios ventanales de la FM Box que nos permiten estar en contacto con la naturaleza y hacer la tarea, más que tarea, es una bendición, es un momento de placer, de distensión con nuestros oyentes y apreciar ya la llegada, la insinuación de la primavera, que se viene mostrando muy decididamente en estos últimos días. Hoy Julio se ha tomado el día, bueno, tiene que trabajar, así que no va a estar con nosotros, su columna la va a estar grabada. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Brenda? Bueno, hablando de la primavera, esta semana, como fue fea la anterior semana, esta semana fue mucho más linda y placentera. Sí. Y obligatoriamente fue semana de lavar ropa. pero en la calle ya ves los primeros signos del fin de invierno y el principio de la primavera, así que sí. eso es muy, muy lindo de ver. Muy alentador, ¿no es cierto? Siempre es lindo el cambio de estación y la primavera promete mucho generalmente. Y ya se ven los brotes, ¿no? De las plantas, los árboles, sí, ya sí. Hace tiempo, ¿no? Bueno, yo les cuento que esta semana hubo dos episodios que me llamaron mucho la atención. Uno es que fue un escándalo, tomó características nacionales, el caso de un cuartel de bomberos falso en el barrio porteño de Barracas. Ahí funcionaba hasta que lo descubrieron y lo decomisaron, un cuartel de bomberos con autobombas y con bomberos que probablemente vinieran de otros destacamentos que hubieran prestado servicio, bomberos voluntarios, pero que no tenían la autorización del gobierno de la ciudad, de Defensa Civil, pero salían a apagar incendios, lavaban los autobombas, invitaban a los chicos, ¿no? De película. Claro, y hacían rifas, ¿no? Como hacen los bomberos, para recaudar. Pero lo más insólito es que tenían autobombas. Y todo esto saltó en principio porque fueron a apagar un incendio y se pelearon con los de otra, los echaron, ¿no? Los de otra jurisdicción, Pues ese tema, los bomberos son bastante celosos, ¿no? Qué vocación, no tener un cuartel y ponerte un cuartel. Sí, bueno. Y otra historia similar, que esta es más local, de un ambulanciero. El chofer de una ambulancia, que el tipo llegó para renovar su carnet de conductor y pidió que lo atendieran rápido porque llevaba un cuerpo en la ambulancia. Uh-huh. Un cuerpo sin vida, ¿no? Lo miraron ahí, como diciendo, y bueno, qué sé yo. Entonces, para demostrar que era cierto, abrió la ambulancia y les mostró que efectivamente tenía un cuerpo. Así que, bueno, llamaron a la policía. No se lo llevaron detenido porque no es un delito, pero bueno, lo sacaron corriendo porque no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, obviamente. Así que estas dos historias que tienen un correlato, ¿no? De gente que está en la calle, que maneja vehículos que son muy importantes, ¿no? Como una ambulancia y un autobomba, ¿no? Un camión de los bomberos. Un hecho que enlutó a la ciudad fue la muerte en un accidente vehicular de Fichipiris, ¿eh? Ocurrió en el Camino General Belgrano, una ruta estratégica que va desde Avellaneda hasta La Plata, serpenteando, ¿no?, por los partidos de Avellaneda, de Quilmes, de Varela, Berazategui y La Plata. En el tramo que atraviesa Quilmes, este muchacho de 24 años, conocido, muy conocido en Quilmes por ser un bailarín, que actuaba prácticamente todos los días en la calle peatonal, en la calle Rivadavia, fue atropellado. Lo lamentable es que perdió la vida, ¿no? Y también que la persona que lo atropelló se escapó. Después lo detuvieron casi a las menos de 48 horas por las cámaras, la investigación, los testigos, etcétera, lo detuvieron, ¿no? Ahora, vos sabés que yo pensaba, claro, cuando uno atropella, yo afortunadamente no me ocurrió eso y no quiero que me ocurra nunca. Nadie, ninguno quiere tener esa situación, ¿no?, de tener un accidente de semejantes características como es atropellar a una persona. Pero yo creo que es muy importante que todo aquellos que manejamos un vehículo en la calle estemos preparados emocionalmente para estas situaciones. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, yo creo que una de las maneras es que uno ya tiene que tener tomada la decisión de que cuando ocurre un accidente, sea cual fuere el accidente, uno tiene que detenerse. No puede irse, escaparse, por más que aparentemente se den las condiciones, o sea, bueno, las mil situaciones que se puedan dar. Eso uno lo tiene que tener decidido desde antes. Que cuando ocurre algo, hay que parar, detener el vehículo a un costado. Eso también es muy muy sano, en lo posible, correr, sacar el vehículo del medio de la calle, ponerlo a un costado más adelante para que no entorpezca y, bueno, resolver en la medida que se pueda la situación. Pero tomar de antemano la decisión de que uno se va a detener cuando ocurre una situación de esta. Muy bien, vamos a jugar un poco y opinar con nuestros oyentes. ¿Cuál es la consigna para hoy, Brenda? La consigna: ¿qué prácticas y cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 pensás que deberían quedar establecidos en forma definitiva? Como puede ser el uso de barbijo, el alcohol en gel, la distanciación social, ventilación de ambientes, etcétera. Bueno, ¿a vos qué te parece? ¿Qué te gustaría o qué pensás que vas a conservar? Mira, acá en la radio, en la mesa, tenemos alcohol en gel y alcohol líquido. Sí. Que en realidad había gente que antes de esto ya usaba. Yo tenía amigas que... Ah, ¿sí? Cuando nos juntábamos a comer afuera, ellas siempre tenían su alcohol en gel, porque veníamos del colectivo. Y yo decía, ¿para qué? Y ahora no me imagino ir a comer sin antes usar el alcohol en gel, ir en colectivo sin tener el alcohol en gel encima. Y bueno, ya es un hábito que tengo, que adopté. Claro, claro. Bueno, yo no sé si lo voy a continuar, pero me gustaría continuar haciéndolo, aunque en circunstancias me resulta molesto, es el uso del barbijo. Yo he notado que prácticamente no he tenido ni resfríos, ni gripes, ni nada. El barbijo me ha ayudado en ese sentido y creo que es muy, muy sano, y estadísticamente se ha dicho, se ha informado que han bajado los casos, ¿no? El nivel de enfermedades respiratorias por el uso del barbijo. Así que eso creo que sería una buena idea. Y lavarse las manos mucho más seguido. Creo que eso que hemos adoptado debería continuar, ¿no? Lavarse las manos con jabón bien cada vez que entramos, después de ir al baño, en fin. Antes de comer. Nunca es demasiado. Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar, Brenda, entonces, para participar de esta consigna? Pueden llamar o mandar un audio, un WhatsApp, al 11-6400-7047. Bueno, recordamos entonces la consigna para que participen nuestros oyentes de Caminante. ¿Qué prácticas y cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 pensás que debería quedar establecido de forma definitiva? Bueno, Brenda, ¿querés hacernos un adelanto sobre la película que vas a comentar hoy? Sí, la película se llama Belleza Inesperada. Tiene como protagonista a Howard, un hombre que perdió a su hija hace 3 años y se encuentra en un estado depresivo desde entonces. Y sus amigos se encuentran muy preocupados por él y también por el futuro de la compañía que fundaron juntos. Entonces deciden tomar medidas extraordinarias, que bueno, vamos a verlo un poco mejor más adelante, pero la cosa es que Howard se va a encontrar con quien él va a pensar que es la muerte, el tiempo y el amor. Tienen algunas cosas para decirle a Howard sobre la vida. Un anuncio entonces de Esa ya la vi en este Caminante de septiembre. Mostrándote el lugar, pondremos las persianas y el sofá, y un candelabro antiguo aquí, y un cesto de flores en medio del zaguán. Poco a poco y al desnudo en el salón, no han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta al sol, al frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos en nuestra habitación. Una paloma y el amor no se aguantó. No hay prisa, pero no puedo esperar. Boca a boca te doy un respiro, y tu cuerpo y el mío encuentran la posición. En este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos. En el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos en nuestra habitación. Una paloma y un jilguero en vuelo estación, emigrando al árbol del mar. amanecer encima de tu piel. Estamos escuchando Castillo Azul de Ricardo Montaner. De tu piel. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. La ruta del fin del mundo. El tramo final de la ruta nacional número 3 atraviesa la isla de Tierra del Fuego de norte a sur. Durante el trayecto se suceden paisajes de estepa, bosque, lagos y montañas, hasta culminar en el kilómetro 3079 junto a las aguas del canal de Beagle. Para ingresar a Tierra del Fuego en auto es necesario cruzar el estrecho de Magallanes. Para ello se ingresa desde Río Gallegos, transitando 68 kilómetros por la ruta nacional número 3, hasta llegar al paso fronterizo Integración Austral, en Monte Aymon, Chile. Río Grande es la primera localidad donde se puede parar a hacer un descanso, luego de dejar atrás la frontera. Ubicada junto al mar, la avifauna del sur se despliega en sus costas, protegida por el sitio más austral del mundo de avistaje. El paseo por la costanera de la ciudad invita a la observación de aves y a un buen momento de relax antes de proseguir viaje. En las afueras se puede visitar la Misión Salesiana, sitio histórico ligado al desarrollo de Río Grande, el Cabo San Pablo, lugar de naufragio del buque Desdémona, y el Cabo Domingo, donde se ubica un viejo faro aún en funcionamiento. Paisajes de estepa y mar invitan a contemplar la inmensidad natural. Otro atractivo del norte de la isla es el bien conocido por los amantes de la pesca. El Río Grande es sinónimo de excelentes ejemplares de truchas y lodge de reputación internacional. Cada año profesionales y aficionados de todo el mundo vienen a pescar en los ríos y lagos fueguinos. Siguiendo la ruta 3 hacia el sur, el horizonte de llanuras planas queda atrás y el paisaje comienza a llenarse de suaves colinas. El ocre de la estepa da paso al verde de los árboles y al llegar a la localidad de Tolwyn, en el ecotorno se abre el imponente lago Faniano, rodeado de densos bosques de lengas y montañas. Aquí se puede disfrutar del senderismo, cabalgatas, camping y pesca, para luego terminar degustando un buen cordero o un plato de trucha. Este bellísimo entorno prepara al viajero para el trayecto siguiente. La ruta bordea el lago Faniano por varios kilómetros, hasta que el bosque comienza a cerrarse y las siluetas de las montañas se hacen más grandes. A medida que se avanza, el camino se vuelve más sinuoso, señal de que estamos acercándonos al cruce de la cordillera, conocido como Paso Garibaldi. En el punto más alto se encuentra el mirador. La postal del lago escondido entre las montañas bien vale la pena. Esta zona también es popular por realizar excursiones y canotaje. Desde el lago escondido hasta la ciudad de Ushuaia restan unos 59 kilómetros. La naturaleza del fin del mundo va mostrando al viajero sus montañas y valles profundos, que invitan a recorrerlos a pie, por escarpados senderos o a esquiarlos en invierno, cuando la nieve transforma el paisaje en un manto blanco. Además de esquí, se pueden realizar caminatas con raquetas, paseos en motos de nieve o en trineos tirados por perros. El Valle de Tierra Mayor, a solo 20 kilómetros de Ushuaia, es la zona que concentra los complejos invernales. A la altura del kilómetro 3017, es la zona conocida como Rancho Hambre. Se encuentra en la intersección de la ruta complementaria J, que conduce hasta Puerto Almanza. Y retomando la ruta 3, finalmente se llega a Ushuaia. Es entonces cuando se observa cómo la cordillera se conjuga con el mar. El mítico canal Beagle se extiende frente a la ciudad con sus historias de exploradores y naufragios, entrelazadas en el viento helado que golpea el faro desde hace 100 años. Navegar entre sus islotes solitarios y sacarse una foto junto al famoso faro rojo y blanco es una de las actividades favoritas de los visitantes. Sin embargo, la oferta de actividades va mucho más allá, combinando la aventura y la naturaleza con servicios de primer nivel. Sin dudas, la ruta del fin del mundo es un recorrido que debe hacerse una vez en la vida. Set Fire to the Rain, de Adele. I let it fall. To stand in your arms without. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Tenemos mensajes en Caminante. Sí, repetimos la consigna. A ver. ¿Qué prácticas y cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 pensás que debería quedar establecido de forma definitiva? Y Carmen nos mandó un mensaje diciendo: buenos días, Caminante. Lo que estamos pasando nos volvió mucho más cuidadosos y con seguridad se quedaron definitivamente el alcohol, el desinfectar las cosas que uno compra. Espero que el barbijo lo podamos dejar, no congenian con mis lentes. El lavado constante de manos y quiera Dios que esto rápidamente sea solo un mal recuerdo. Muchas gracias, Carmen, por tu mensaje. Zulma nos escribe también y dice: hola, Caminante. Apagar la tele, alimentación natural, actividad física, actitud positiva y amorosa con el planeta y todos los seres. Pienso que estos y otros hábitos saludables pueden ayudarnos. Muy bien, muchas gracias. Qué buena respuesta. Sí. No me la esperaba. Bueno, entonces recordamos el número al que nos tienen que llamar, Brenda, para participar. El número es 1164007047. Bueno, y en esta bonita mañana del sábado 18 de septiembre, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que nos espera para hoy y para mañana, Brenda? Bueno, hoy va a seguir así de lindo, soleado, despejado, 20 de máxima, 12 de mínima. Y mañana también va a estar lindo, pero va a estar nublado, con 20 de máxima también y 15 de mínima. Muy bien. ¿Algún paseo para recomendar, algún lugar donde ir? Hace rato que no visito, que me gustaría ir otra vez y que recomiendo, es la Costanera Sur. Y la Reserva Ecológica, así se llama, ¿no? Sí, sí, están juntos, ¿no? Forma sí. Parte de un mismo complejo mini turístico, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. A eso fui solo una vez. Porque, bueno, no sé, el grupo no quiere ir a la Reserva Ecológica, yo sola quiero ir. Y me gustaría volver a ir, debe ser un lindo recorrido para hacer ahora en primavera. Sí, la Costanera se puede caminar, se puede ir en bicicleta, se puede pasar un lindo rato, se puede comer también. Hay lugares para ir, para llevar, un choripán, sí. Y bueno, acá en Quilmes tenemos el Museo del Transporte, que es un lugar muy popular en este momento, va muchísima gente, o sea que el que no le gusta a la gente no vaya porque se llena de gente, pero es un lindo lugar para ir, pasar la tarde, hay una feria de emprendedores, así que uno puede comprar alguna chuchería, alguna cosa, alguna artesanía, hay lugares para los chicos para que jueguen a la pelota, por ahí hay un lugar, algunos espacios medio rústicos como para que los más chiquitos se suban a un tronco caído y se diviertan, salten y hagan un poco de vida al aire libre. Y bueno, juegos también para los chicos, caminos para las bicicletas, rutas, senderos, en fin. Esto está en La Prida y Ricardo Rojas, cerca de La Prida y Avenida La Plata en Quilmes Oeste. Es un lindo lugar para ir y para visitar en este fin de semana, en este sábado, que va a estar soleado y con una temperatura muy, pero muy agradable. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La pérdida de un ser querido que se fue demasiado pronto. ¿Cómo seguir adelante? Howard no cree que haya una respuesta para estas preguntas. Pasados ya 3 años desde la muerte de su hija, sus amigos se preocupan por él y por el futuro de la compañía que fundaron entre todos. Nada parece sacarlo de su estado de duelo, que no solo afecta su vida, sino también hace peligrar su trabajo, el de sus socios y el de todos sus empleados.

tapado el mes de abril, lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de Instamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Y en Caminante tenemos más mensajes, Brenda. Sí, tenemos un mensaje de Alicia. Nos dice: buen día, Caminante. Considero que seguiremos con las mismas costumbres de higiene y distanciamiento posible que a comienzo de la cuarentena, pero mucho más relajados. Parecería que en nuestro país el virus se fue o tomó vacaciones. Ya no se escucha a diario las muertes por COVID, tampoco la cantidad de infectados. Ahora todo está permitido. Es ahora obligación individual que todos pongamos esfuerzo para evitar contagios, dado que a nuestros gobernantes ya no les interesa más la pandemia. Solo les interesa salvarse ellos. Muy bien. Muchas gracias, Alicia, y recordamos la consigna y el número de teléfono para aquellos que quieran participar. La consigna es: ¿qué prácticas y cuidados para prevenir el contagio del COVID-19 pensás que debería quedar establecido de forma definitiva? Y para contactarse con nosotros es al 11 6400 7047. Uno de los temas que suele ser deporte nacional es hablar y quejarse de lo mal que está la educación. Hoy vamos a hablar con una persona que, en lugar de hacer eso, se está ocupando desde su lugar y de una manera muy original de hacer un llamado de atención sobre cómo están las escuelas, cómo están los alumnos, los docentes, la educación. Me refiero a Juanjo Vargas, es un residente de la ciudad de Córdoba que junto a un grupo de amigos hacen desde el año 2011 y periódicamente lo que llaman un cruce por la educación argentina. Juanjo es padre de 5 hijos, es comunicador social y junto con Santiago Fernández, que es ingeniero agrónomo, Manuel Fernández, administrador de empresas, Rodolfo De Sico, comerciante, Pablo Pascual, motociclista profesional y comerciante, y Federico Giacomino, ingeniero agrónomo, recorren el país en distintos trayectos a lo largo de los años. Hoy, estas semanas, lo están haciendo desde Mendoza hasta Buenos Aires. Ahora está en la ciudad de Rosario y es un gusto saludarlo y darle la bienvenida a Caminante. Muy buenos días, Juanjo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes por el interés sobre esta actividad que hacemos con mis amigos. Muy bien. Están en Rosario ahora, ¿verdad?

¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Cómo se preparan para hacer esta? Es un esfuerzo importante. Recorrer 1.500 kilómetros en bicicleta. No sé si ustedes durante el año hacen, practican el ciclismo, algún deporte. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros venimos del mundo del rugby. Hace mucho que no jugamos más, pero tenemos la disciplina del equipo y la voluntad del equipo. Yo le confieso que lo más importante en un cruce de este tipo no es solo el buen estado físico, que por cierto no lo tenemos, sino es la voluntad de querer con amigos llegar a objetivos y cumplir con horarios y con metas y subirse a la mañana a la bici a pesar de que duela lo que todos saben que duele cuando pasan varios kilómetros arriba de la bici. Pero la verdad es que el viaje se hace llevadero. Por ejemplo, las etapas no son complejas. Antes de ayer hicimos unos 98 kilómetros. De los 98 paramos cada 15 en un pueblo, después en 15 en otra escuela, 20 en otra escuela. Entonces se hace llevadero, no se notan tanto los kilómetros a medida que pasa el tiempo. Sí, en los desiertos de San Luis o de San Juan, ahí sí pudo ser un poco más complejo y ahí tiramos postas simples o dobles para no quemar a todo el equipo y entonces hacer 300, 200 kilómetros a la distancia. ¿Y cómo surgió esto? Porque ahora ustedes están cumpliendo 10 años, ¿no? Desde el 2011 al 2021 son 10 años de esta iniciativa, de este cruce por la educación. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo se reunieron? ¿Provienen de algún ambiente aparte del rugby que lo fue llevando a esto, de la educación? No sé, ¿son docentes? No, nosotros somos amigos que nos juntamos a comer asado todos los jueves. Se puede notar en el porte de las fotos que van a encontrar. Lo que sí, en el año 2011 yo quise irme en febrero a San Juan en bicicleta, porque soy sanjuanino, y a los 180 kilómetros fracasé y me volví a mi casa, y más bien me volví a la casa de mis amigos porque justo había un asado. Mis amigos me dijeron, mirá, sos muy loco, nadie se animaría a hacer lo que hiciste. Dice, pero también sos muy malo planeando, me dijeron. La próxima te vamos a acompañar. Y cuando estábamos festejando de que me iban a acompañar y que esto que el otro, le llamaron a un amigo diciendo que le acababan de robar en la casa. Oh. Que la familia estaba ahí, que los hermanos habían ido, que esto que el otro. Entonces ya del jolgorio pasamos a la preocupación. No lo acompañamos porque él pidió que no lo acompañemos porque estaba toda la familia con él, que esto que el otro. Bueno, y nos quedamos muy acongojados en ese encuentro y empezamos a pensar cómo se solucionaba el problema de inseguridad. Y más allá de que surgieron muchísimas alternativas o ideas, lo que la conclusión fue la educación, que un niño cuando nace tiene las mismas oportunidades iniciales de cualquiera o debería tenerlas, y que la única forma de igualar esas oportunidades era la educación. Entonces dijimos, qué bueno es poder decir todas estas cosas y no hacer nada, ¿no? Como hacemos la mayoría de las personas. Sí. Criticamos por las redes sociales, cómodamente en un Facebook criticamos a una persona que hace cosas, pero no hacemos nada. Y entonces nos fuimos pensando que teníamos una solución, pero que no íbamos a hacer nada. Al otro día nos reunimos a almorzar con mi amigo Santiago y planificamos el primer viaje por la educación. Le llamamos Cruce por la Educación, llamé al gobernador de San Juan, le dije que íbamos a ir en bici. Me dijo, ¿cuántos son los que vienen? Y yo le dije, dos. Ah, bueno, vengan cuando quieran, dijo el hombre, porque la verdad no era tan trascendente. Y así empezó el cruce, que empezó a unir corazones, docentes, niños, sueños, abuelos. Buscamos medios trascendentes que nos impulsen. Los primeros 5 años Cadena 3 Argentina nos ayudó mucho porque iba cubriendo en vivo lo que iba pasando. Entonces la gente salía a la ruta con banderas argentinas, pulóveres, lo que encontraban, los camiones tocaban bocina cuando pasábamos, y comenzó a transformarse en algo mucho más interesante que solo unos locos en la ruta, porque cuando llegábamos a una escuela nos ha pasado en algunas rutas que los camioneros veían que parábamos y ellos empezaban a parar sus camiones y tocaban bocinas al unísono de que llegábamos a la escuela, algo que el alumno nunca había visto. Bueno, todas esas cosas son llamativas más allá de las miles de anécdotas que tenemos. ¿Y vos a qué te dedicás? ¿Cuál es tu ocupación? Yo soy comunicador social. Ajá. Comunicador social, tengo una empresa de comunicación, una empresa de software y una de omnicanalidad, de plataformas de omnicanalidad. Juanjo, vamos a hacer una pausa muy breve de algunos segundos Y cuando volvamos a entablar el diálogo, te pido que nos cuentes alguna historia de algún chico, de alguna carta, de algún docente, porque evidentemente, por lo que nos estás contando, esto provoca un impacto tremendo, tremendo en aquellos lugares a donde van y entre la gente. Seguramente que, digamos, a cada paso hay una historia. Después de esta pausa, contanos alguna que nos pueda reflejar las vivencias que ustedes tienen. Con todo gusto. Gracias. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Estamos en diálogo con Juanjo Vargas, es uno de los hombres argentinos, de los cinco que integran este cruce por la educación, que han salido de Rosario, pero vienen desde Mendoza y vienen para Buenos Aires, llamando la atención sobre los problemas de la educación. Y habíamos quedado en la pregunta, en la cuestión de que alguna historia, algo que les ha pasado con chicos, con adultos, con docentes, alguna carta, Juanjo. Veníamos viajando en la ruta 9, haciendo postas simples porque las distancias eran grandes. Una posta simple significa que un ciclista va pedaleando solo y los demás venimos arriba de una camioneta, de un camión, lo que sea. Y cuando vamos pedaleando, el de la posta simple era muy veloz, venía rápido, y venía yo con un camionero. El camionero era un sponsor nuestro, que nosotros habíamos pedido que nos ayude para llevar las cartas del Papa, que eran muchas, teníamos 370 kilos de cartas, entonces llevábamos un camión de una empresa de transporte. Entonces el camionero había venido con todo el rigor gremial, ¿no es cierto? Mirá, yo a esta hora yo dejo de trabajar, terminen el cruce a las 5 porque yo a las 5 y media me tengo que tomar el té. Cosas que no se entendían bien para el cruce, porque acá todos lo hacemos ad honorem. Claro. Acá hay periodistas que vienen ad honorem, camarógrafos ad honorem, nosotros que entregamos nuestro tiempo y este venía con sus planes. Pero a medida que el hombre fue conviviendo con el cruce, viendo las emociones de los niños y todo eso, este camionero se comenzó a transformar en el más emocional de todos los viajeros. Mirá. Y cada vez que parábamos en un lugar decía, mira a esa señora, mira a este niño. Bueno, se transformó en un hombre con mucha emoción. Veníamos en el camión, la posta simple adelante, y de golpe miramos al costado y a 70 metros de la ruta había un niño con una carta, con un sobre enorme. Claro, pero no estaba en ninguna escuela, él había salido por su cuenta a la calle. Entonces el hombre lo mira y dice, mirá, y se clavó los frenos, casi chocamos, tiró el camión al costado, y yo comencé a correr por los 70 metros para llegar al niño. Cuando voy caminando me voy dando cuenta que él vive en una casa extremadamente precaria, el niño tiene la carta en lo alto, yo comienzo a correr hacia él, pero cuando me voy acercando veo que se mete dentro de la casa precaria, y yo sigo corriendo. Y de golpe de adentro de la casa sale el niño con 16 personas más que aparentemente eran los integrantes de su familia. La realidad es que nos encontramos nosotros en las casas, escuelas y cosas así son muy variables. Y en este caso, como era una casa de una familia, 16 personas, bueno, me acerco y hago la dinámica de siempre. Digo, ¿cómo te llamas? Alberto, me dice el niño con la carta en la mano. Y yo ahí pretendo conocer si hay predisposición de la familia. Entonces digo, bueno, hacemos, nos ponemos alrededor de Alberto y toda la familia de manera inmediata se pone alrededor del niño y digo, pido un aplauso, ¿qué quieres ser, Alberto? Quiero ser abogado, voy a ser abogado, me dice Alberto. Una determinación que no es tan común. Entonces le digo, seguro, Alberto, vas a ser abogado. Un aplauso para el abogado. Cuando culmino ese testimonio, la familia se abraza entre sí e incluso me toman a mí en el medio, con Albertito en el medio con su carta, y todos sus familiares, vaya a saber por qué razón, comienzan a llorar alrededor de Alberto. Nunca me enteré si Alberto tenía esa decisión por algún problema de la familia, pero sí supe que todos apoyaban al niño. ¿Qué pasó con el camionero? El camionero se transformó en un fan del cruce, porque el que vive el cruce por la educación vive una fantasía increíble. Esto es un viaje a las utopías. ¿no? Porque al final, si nos ponemos a pensar, yo no sé si muchas cosas podrán cambiar todo lo que uno imagina, pero sí sé que las utopías, sí sé para qué sirven las utopías, los hemos ido conociendo. La utopía sigue, las utopías se van yendo mientras uno se va, se alejan, es como si nunca llegaran. Sí, pero a pesar de eso, sirve para ir caminando hacia ellas, y entonces eso es lo que nos moviliza, seguir avanzando, seguir pedaleando, seguir creyendo. La vida sería muy triste, bañada de realidades y sin la cultura para evaluar positivamente muchas oportunidades que tenemos. Claro, aparte es imposible devaluar los resultados que de una iniciativa de este tipo, porque en la vida de cada chico, la llegada de cinco hombres y todo lo que hay alrededor de ellos, su vestimenta, sus bicicletas, los camiones, los vehículos, producen un impacto y la posibilidad de hacer la carta y tantas cosas, ¿no? Que uno no sabe, ¿no? Nunca puede llegar a saber hasta dónde llega eso, ¿no? Y el impacto para el niño es emocional. Los chicos viven un momento de máxima emoción donde ellos son el centro del encuentro. El centro del encuentro no son los mayores ni los docentes, son el niño y su sueño. Entonces, cuando el niño se da cuenta que al final estos tipos que vienen, bastante anchos y en bicicleta, están llegando a verlos a ellos, entonces pasamos a ser como los Reyes Magos o los Papá Noel de los sueños, ¿no? ¿Cuántas cartas o cuántos kilos de cartas llevan ahora, Juanjo? Este año nos está costando medir porque, como siempre, nosotros juntamos y entregamos en un lugar. Podemos saber cuántas son las que llevamos, calculamos más o menos, vemos el cantidad de peso, pero en este cruce arrancamos con 27.000 cartas en cuatro etapas previas de Córdoba, y esas 27.000 cartas se han ido incrementando más o menos, queremos pensar nosotros, entre unas 7.000 a unas 12.000 por día durante todo este viaje, pero ya vamos intercambiando, ya vamos dejando cartas al costado de a cada escuela que vamos encontrando, y entonces ahí sí vamos desprendiéndonos de cartas que nos dieron los chicos anteriormente. La consigna esta vez es, ¿qué es la unidad para vos, no es cierto? Es, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Sí. ¿Y qué es la unión? ¿Qué es la unión? ¿Qué es la unión? ¿Y recogieron alguna definición que les llamó la atención o no tuvieron acceso a los comentarios de los chicos? No tenemos tantos accesos, pero tenemos la fortuna de que en cada escuela siempre aparece un niño lector. Muy buenos algunos, sí. La mayoría son buenos lectores, y ya trasladan ese sueño de lo que quieren ser. ¿Y qué es la unión para ellos? La mayor parte de los niños habla de la unión desde la amistad, desde la unión de la familia, desde la unión de la gente en general. O sea que lo que nosotros queríamos provocar, que era discutir este tema entre niños pequeños de cuarto a sexto grado de las primarias, se ha logrado. ¿Qué ciudades les quedan ahora en el recorrido? Y te pregunto esto por si algún oyente se quiere acercar para saludarlos, para ver cómo están. Sí, cómo no. Ahora vamos a llegar, hoy terminamos en San Pedro la etapa de hoy. Ahora están mis amigos pedaleando. Yo, mientras esta nota se hace larga, yo pedaleo menos. Así que sigamos en la entrevista. Podemos seguir hasta las 11. Sí, sigamos hasta las 11 o 12 y media si quieren. Bueno, hemos pasado Villa Gobernador Gálvez, ahora ya hemos pasado Alvear y estamos yendo a Pueblo Ester, General Lagos, Arroyo Seco, Figuera, Pavón, Empalme, Villa Constitución y Villa Constitución. Y después tenemos que seguir hasta San Pedro en Buenos Aires. Eso es para el día de hoy. Ese es el día de hoy. El día de mañana ya culmina hoy la parte de pedaleo. Mañana tenemos un día libre, lo cual nos viene bárbaro. Y después el lunes a la mañana el último acto en una escuela, si no me equivoco yo, de Palermo en Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Juanjo, si alguno quiere seguir y enterarse de los pormenores de esta experiencia, ¿dónde lo puede hacer? ¿En qué red social? ¿Cómo no? En Facebook, en Cruce por la Educación Argentina, en Instagram, Cruce por la Educación Argentina, o en TikTok, Cruce por la Educación. Juanjo Vargas es uno de los participantes del Cruce por la Educación y nos ha contado esta experiencia maravillosa. Muchísimas gracias y que lleguen bien a destino y después en la vuelta a casa. Muchísimas gracias por esta inquietud, esta iniciativa de llamarnos, de darte el tiempo para regalarnos esta oportunidad de contarle a tu audiencia y a toda la audiencia que está escuchando allí. Recuerden que al final todos somos responsables de la educación. Esto es como decía la madre Teresa de Calcuta. Cuando nosotros llegamos a un lugar, un señor dijo, ¿y qué hacen pedaleando? ¿A quién? ¿A quién? A ver, cuéntenme cuáles son los resultados de ustedes. Y recordé la frase de María de Teresa de Calcuta que me gustó mucho, porque dijo, es como algo que sucede en un océano infinito. Parece intrascendente, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es un océano infinito sino más que la conjunción de pequeñas gotas? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto. Chao. Te quiero igual, de Andrés Calamaro. Te quiero. Muchas gracias. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 28 64. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 28 64. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. El más viejo, el más leído, el más actual. En cierto sentido, la mayoría de los libros son como las personas. Aparecen, tal vez se hagan populares y, a excepción de unos cuantos clásicos, envejecen y mueren. Las bibliotecas suelen ser los cementerios de un sinfín de libros anticuados que ya no se leen y que para las estadísticas han muerto. Sin embargo, la Biblia es excepcional incluso entre las obras clásicas. Aunque se comenzó a escribir hace unos 3.500 años, aún goza de plena vigencia. Es, con mucho, el libro que mayor tirada ha alcanzado en el mundo. Cada año se distribuyen unos 60 millones de Biblias o porciones bíblicas. La primera edición impresa con caracteres móviles salió de la prensa del inventor alemán Gutenberg hacia 1455, a mediados del siglo XV. Desde entonces se han impreso unos 4.000 millones de Biblias, 4.000 millones de Biblias y secciones de ella. Ningún otro libro, religioso o de otra naturaleza, se le acerca. La Biblia también es el libro más traducido de la historia. Cuenta con versiones íntegras o parciales en más de 2.100 idiomas y dialectos. Actualmente, más del 90% de la humanidad tiene acceso, como mínimo, a una porción de la Biblia en su idioma nativa. De modo que este libro ha traspasado las fronteras y rebasado las barreras raciales y étnicas. Regímenes de todos los colores y épocas han querido acallar su voz, pero todos fracasaron en su intento, y la voz del libro sagrado sobrevive airosa. En la Argentina y otros países de habla hispana, septiembre es el mes de la Biblia. Un 26 de septiembre de 1569, en Suiza, hace 4 siglos y medio ya, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. Se la llamó así por la ilustración de su portada, justamente un oso comiendo miel. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y años más tarde revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana. El desconocimiento hace suponer a muchos que la Biblia es un libro para los fines de semana que se desempolva para abrir en púlpitos de templos y sinagogas. Una primera lectura objetiva permitirá descubrir un libro pertinente para abordar problemas sociales, políticos y económicos de cualquier comunidad. Proclama el valor del trabajo, la necesidad del descanso semanal y relaciones laborales equilibradas. Destaca la importancia del buen trato, la solidaridad y se entusiasma con la misericordia y la verdad, la justicia y la paz, valores que por siglos empaparon el mundo occidental. Critica la ambición desmedida, la pereza, promueve el estudio y la investigación y uno de sus libros refleja el amor apasionado y erótico entre hombre y mujer.

Tenemos mensajes en Caminante. Buenos días. Ojalá la pandemia nos deje asentada la idea de los frágiles y vulnerables que somos los seres humanos. Y eso nos llevará a cuidarnos unos a otros, por encima de las diferencias. Saludos desde Mar del Plata. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Un café helado, segunda parte. Nuestra reunión de amigos y negocios en el histórico Café Tortoni de sábado por la tarde se había suspendido abruptamente. El té de Alberto y mi cortado americano quedarían para otra oportunidad. La inquietud de mi amigo por la falta de noticias de su hija Anaí desde la noche anterior se había transformado en una angustia profunda cuando sonó el teléfono. Su esposa Inés le avisaba que la policía los había llamado. «Me tengo que ir», nos dijo, después de cortar la comunicación. «Vamos con vos», le dije. Pablo, el argentino que vive en Centroamérica y que nos había convocado para hablar de una posible inversión en nuestra revista El Extranjero, asintió ante mi mirada inquisitiva. Pagamos, nos levantamos y nos fuimos. Y ahora viajábamos en un taxi por el centro de Buenos Aires. El silencio dentro del auto era sobrecogedor. Con un «va a estar todo bien», Pablo, un optimista incansable, había intentado animar a nuestro común amigo. Por fin llegamos al lugar. Era una iglesia, creo. Ya estaba Inés, la esposa de Alberto, y algunos amigos acompañándola en esas horas de incertidumbre. «Me va a tener que acompañar, señor», le dijo un policía a Alberto. «Puede venir una persona más», dijo el funcionario mirando al grupo que lo acompañábamos. Por un instante me quedé pensando, pero reaccioné al fin. «Yo voy, señor». «Quédate con Inés», le dije a Pablo. Me tocaba acompañar a mi amigo en su hora más oscura. Nos subimos a la camioneta de la policía y nos acomodamos en los asientos de atrás, súper incómodos. Apenas podíamos doblar nuestras piernas. El móvil comenzó a moverse y nos llevó en un viaje de una media hora hasta una especie de galpón con las persianas bajas en San Fernando. Ya la noche había caído en la ciudad y unas luces mortecinas alumbraban esa calle de ese barrio desierto. «Acompáñeme», le dijo uno de los dos policías mientras se bajaba del vehículo. Nos bajamos y observamos cómo levantaba una de las persianas desde afuera y se alejaba. «Fíjese, por favor», fue todo lo que dijo. El lugar era la morgue y a Alberto le tocaba confirmar si el cuerpo que estaba ahí, casi en la entrada, amontonado entre muchos otros, era el de su hijita. Entró unos pasos nada más, agachando la cabeza. Yo permanecí afuera mirando. De adentro llegó el frío de los refrigeradores y a los pocos segundos la figura de mi amigo. No dijo nada, asintió con la cabeza. En silencio nos subimos otra vez a la camioneta y volvimos a la iglesia donde nos esperaba el resto. En el camino él había llamado por teléfono y avisó la triste novedad. En la iglesia nos separamos. Me volví a casa junto con Pablo, aunque él se bajó mucho antes y tomó otro camino. En medio del vendaval que se había desatado en su vida, Alberto tuvo la delicadeza de indicarme dónde tomar el tren. Llegué a casa como una hora y media después. A los pocos minutos sonó el teléfono. Era él que me explicaba los detalles del servicio fúnebre. Todo resuelto en menos de 2 horas. A Anaí, la hija, la había atropellado un vehículo en la ruta panamericana. La muchacha había cruzado de madrugada por un lugar indebido cuando volvía a su casa. Extraño, Anaí conocía la zona y sabía que esta ruta solo puede cruzarse por los lugares autorizados. Consultas con testigos y con el chofer del colectivo, que la vio por última vez, permiten suponer que Anaí la persiguieron desde una estación de servicio una vez que se bajó del bus. Para evitar lo peor, se largó a la ruta con este triste desenlace. ¿Por qué? me preguntó un día. No supe qué responderle, qué decir ante la pérdida de un hijo, de una hija. Nos volvimos a ver en el velatorio y ahí sí nos dimos un abrazo. Alberto sollozó y me volvió a agradecer mi presencia en esos días desgraciados que le habían tocado vivir. Después, en un mediodía soleado y caluroso, una caravana interminable, acompañamos los restos de Anaí hasta un cementerio parque del norte del Gran Buenos Aires, cerca de la Panamericana. Paradojas de la vida. Un camino serpenteante nos llevó hasta el lugar donde dejaríamos los restos de la pequeña. Tenía solo 17 años. Seguramente se sentía grande. ¿Quién no se ha sentido así a los 17? Hubo un tiempo para las oraciones, para la reflexión en silencio. Después volvimos a los autos. Así de común es el final del final. Acompañé a Alberto a la oficina del cementerio a concluir los trámites del sepelio. Me quedé pegado a un inmenso ventanal observando la inmensidad del parque. Mesa de roble y vidrio de por medio, Alberto se sentó frente al empleado para concluir los trámites. El silencio de la sala poco a poco fue cambiando por un murmullo y risas de fondo que no había advertido al principio. Me di vuelta y observé el fondo lleno de mesas y gente conversando animadamente. Fotos antiguas en blanco y negro, emblemas, decorados de bronces, todo había cambiado en las paredes. La mesa de los trámites ya no estaba y a Alberto lo perdí de vista. El lugar me resultaba desconocido ahora. Busqué el ventanal como punto de referencia, pero no pude encontrarlo. Me dirigí hacia donde estaba la gente. Comían y bebían plácidamente. Observé las cerámicas del piso, brillantes, inmensas. Cerca de la puerta de entrada distinguí a mis amigos conversando animadamente mientras un mozo se alejaba de la mesa. ¿Dónde estaba? ¿Por qué esas risas? Pablo con su jugo, Alberto con el té. Me senté frente a mi pocillo, estremecido por lo que estaba viviendo. Pablo habrá visto mi cara de espanto. Aparte, es médico. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, sí, claro, atiné a responder. Me pregunté qué clase de broma macabra sería esta. Decidí seguir el juego de los acontecimientos y me llevé el pocillo de café a los labios. Pero el café estaba helado. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy bien, levantamos el campamento en Caminante, agradecidos por habernos acompañado en esta caminata, en esta historia tan, tan especial como las de Juanjo Vargas y sus amigos, recorriendo y recogiendo anécdotas a cada paso, ¿no? Una historia como esta, el plus que tiene es que a cada momento, al encontrarse con personas, con niños especialmente, la originalidad, el impacto de las emociones se cosechan a cada paso. Muchísimas gracias, Damián, por acompañarnos en la operación técnica como cada sábado. Gracias, Brenda, por estar con nosotros, acompañarnos este sábado. Ojalá que puedas estar cada uno de los sábados que vienen. Y con un adelanto para la entrevista a nuestro invitado de la semana que viene, un argentino que vive en Australia y nos va a contar si Australia es la meca que tantos argentinos pregonan. ¿Es tan fácil vivir? ¿Es tan bueno, como dicen? El sábado que viene, este argentino que vive ya hace un tiempo en Australia nos va a contar. Muchísimas gracias, Brenda, por estar con nosotros.